solo 24 horas número 131, Relatos de primera mano. Podcast distribuido bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 3.0 España. La plaza más misteriosa de Alfama. Esto ocurrió hace tiempo. Estamos en Lisboa, en un chiringuito de Alfama. Una pareja de nuestra edad, unos 20 y pocos, nos pregunta si queremos coca. No sé por qué, pero les digo que sí. Con un amigo suyo vamos en coche a toda velocidad por callejuelas empinadas y estrechas. Cuando pasamos, no cabe nadie más y los peatones se esconden a toda prisa en los portales. Llegamos a un bar y les doy el dinero acordado. Salen al cabo de 5 minutos y nos invitan a ir a su casa. Aceptamos. El coche nos deja en una plaza de la parte alta de Alfama que de tan blanca deslumbra. Hace años debía vivir gente adinerada por aquí. Algunas casas señoriales lo delatan, pero ya no. Ahora es un lugar solitario y misterioso, y a pleno sol tiene un aire intemporal y mágico. Subimos al primer piso de una casa muy vieja. Ellos se han comprado caballo, obviamente con nuestro dinero. Se pinchan mientras nosotros esnifamos parte de la coca. Después bajamos juntos a pie hasta la Plaza del Rocío, donde hemos quedado con otra pareja con la que estamos haciendo el viaje. Esa pareja todavía se asombra de los líos en que me metía en aquellos tiempos. Y si he de ser sincero, yo me asombro incluso de estar vivo. Ahora, lo que más me gustaría si vuelvo a Lisboa sería encontrar aquella plaza.